Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, nos quedamos desde ya en el 97.6 de la FM en radiobrique.com con toda la actualidad deportiva. Una actualidad deportiva que hoy vamos a dedicar ampliamente al deporte de la canasta, porque este fin de semana en Benavís, en la localidad malagueña de Benavís, dos ubriqueños participaban en el campeonato de Andalucía Pre-Mini Basket, Campeonato de Andalucía Selecciones Provinciales. Pedro Esteban acudía como entrenador ayudante de la selección gaditana, del combinado gaditano, del que formaba parte también como jugador Jesús Gago Reina. Con Pedro Esteban vamos a conversar acerca de lo que ha sido ese evento, también de lo que está siendo la temporada para su equipo, el Premini Femenino de cuarto de primaria, un equipo que prepara el salto a la competición en la próxima temporada, ya a partir de septiembre, en apenas unos meses. Antes de dar el salto al baloncesto, vamos a quedarnos con algunos apuntes relativos al fútbol y al Ubrique Club de Fútbol, que en sus redes sociales anunciaba ayer que cuatro jugadoras de categoría alevín han sido citadas para el primer entreno con la selección comarcal de la Sierra de Cádiz. Yasmina Fernández Blanco, Ángela Peralta Zaldívar, Laura Mateo Domínguez y Alejandra Pazo García han estrenado las instalaciones del Ruiz Martínez en Villamartín con el resto de convocadas de la Sierra de Cádiz. Del mismo modo, Alberto León fue citado en el día de ayer para realizar un entrenamiento con el Sevilla Fútbol Club. En el día de ayer el delantero cadete estuvo en la ciudad deportiva del equipo sevillano para ser evaluado por los técnicos de la entidad nervionense, una nueva oportunidad para que otro de los jugadores ubriqueños siga adquiriendo experiencia y pruebe en una de las mejores canteras de España. Partidos que tiene programado el Ubrique Club de Fútbol, pues dos para el día de hoy. En primer lugar, el infantil de segunda recibe esta tarde a las seis y media en el Antonio Barbadillo al Arcos Club de Fútbol Academy. Una victoria le permitiría al equipo ubriqueño salir de la zona roja y supondría pues una dosis de confianza para encarar el resto de la temporada. También juega hoy, también en Ubrique y también en el Antonio Barbadillo, pero en su caso a las 5:15 de la tarde, el equipo Benjamín de tercera. Equipo, ya saben que, va líder invicto con 16 victorias en 16 partidos, que ha disputado 145 goles a favor en estos encuentros. Recibe al Marianistas 5:15 en el Antonio Barbadillo. Y en lo que respecta al equipo senior, tras la jornada de descanso, se desplazará este fin de semana a Olvera para disputar uno de los derbis serranos. En este momento, el Ubrique Club de Fútbol, que es octavo con 34 puntos, a 6 del ascenso, el rival séptimo con 36 puntos. Por tanto, partido clave para seguir en la lucha por el ascenso. Será este domingo, 30 de marzo, a partir de las 6:45 en Olvera. Y ahora sí, nos quedamos hablándoles de baloncesto y nos quedamos hablando con Pedro Esteban de lo que fue o de lo que está siendo esa temporada del Premini Femenino, pero también de lo que fue ese evento, ¿no? Porque tampoco llamarlo campeonato cuando estamos hablando de baloncesto, una modalidad de baloncesto en la que el juego es el mismo, pero la puntuación no. No existe puntuación en cuanto a anotación de canastas, sino que los puntos se contabilizan más en función de la participación de jugadores, del respeto, de la conducta y de la actitud deportiva que se lleve a cabo tanto dentro de la pista como fuera de ella, por parte de técnicos, de ayudantes y de familiares en las gradas. No obstante, Jesús Gago, que era convocado por la selección provincial gaditana, Para este evento que, como decimos, no más que campeonato podríamos definirlo como fiesta del baloncesto de base, porque ahí se dieron cita las 8 provincias, representantes de las 8 provincias andaluzas, en un evento que ha contado una destacada participación, ya no solo sobre la cancha, sino también fuera de ella. De todo ello, como decimos, vamos a hablar con Pedro Esteban, que ya nos atiende al otro lado del teléfono. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues, gracias por la invitación y nada, espero poder responder a todas tus preguntas y de la mejor forma posible. ¿Vale? Que la gente se entere un poco de qué va esto del baloncesto y cómo ha ido este campeonato, este pasado fin de semana. Uh-huh. Decía yo que no sabía si definirlo como campeonato o como fiesta. Pedro, tú que lo has vivido desde cerca, ¿con qué te quedas de las dos? Quizás más con la palabra fiesta, porque la verdad que estaba todo enfocado para los niños y que se lo pasaran de la mejor forma posible, y desde mi punto de vista, que lo viví allí un poco como entrenador, creo que el objetivo se consiguió y que pasamos un fin de semana increíble, tanto los niños como los propios entrenadores. Vamos, te hablo desde el punto de vista que del equipo masculino de la selección gaditana. Uh-huh. Que nos lo pasamos también súper bien con los niños y compartimos muy buenos momentos, y por la reacción, por el feedback que nos dieron los propios niños al final del fin de semana, pues creemos que se cumplió completamente el objetivo. Uh-huh. Bueno, quiero preguntarte, en el plano personal, ¿cómo llega, cómo te llega la propuesta para ser entrenador ayudante en este campeonato, en esta fiesta? Pues la verdad que un poco de sorpresa. Hace mes y medio aproximadamente me escribió Pepelo, que es coordinador de la federación de la delegación gaditana, y primero me preguntó si estaba interesado y si tenía disponibilidad tanto para ir al campeonato como para participar en los diferentes entrenamientos que realizamos y procesos de selección. La verdad que por mi parte no lo dudé ni un momento, miré la disponibilidad que tenía y dije que sí, porque pienso que era una gran oportunidad, ya no solo para mí, sino para el propio club, de que podamos tener entrenadores que vayan a este tipo de eventos o de competiciones, porque al final son experiencias y desde mi punto de vista yo he aprendido un montón este fin de semana, y me encantaría que pudieran tener la oportunidad tanto compañeros que han entrado nuevos a entrenar como sobre todo lo más importante, los niños, que ya conseguimos el año pasado que fuera una jugadora de femenina, y este año hemos conseguido que vaya un jugador, y el objetivo es que puedan ir cada vez más niños y que cuente sus experiencias a sus compañeros y seguir creciendo. Uh-huh. Claro, al final hemos hablado, ¿no? Con Juanlu, con tu padre, con Cándido, con Fernando, la importancia, Pedro, de ir dando paso poquito a poco. Y si queremos tener un seleccionador gaditano, que no sé si lo queremos o no lo queremos, pero si se quieren aspirar a cuotas más altas de cara a próximos años, también hay que pasar por aquí, ¿no? Por experiencias como esta, ¿no? Pues en el año 2025 Pedro estuvo de ayudante en ese campeonato premini masculino, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también significa eso, que estamos creciendo, que estamos formando a los entrenadores. Yo, con la ayuda no solo de mi padre, que quizás es el que he tenido al final como una referencia más cercana, sino del resto de entrenadores, que todos me echan un cable casi a diario y tenemos la posibilidad de hablar, comentar entre nosotros, opinar sobre cómo van los niños, cómo deberían ir, qué cosas quizás estamos haciendo bien, qué cosas quizás podemos mejorar, y eso es simplemente parte o resultado de cómo estamos trabajando en general en el club. Por supuesto que es buena noticia que podamos ir a esto y que nos tengan en cuenta, sobre claro. todo, que significa que se fijan en nosotros, en el trabajo que hacemos, en el resultado y la evolución que tienen nuestros equipos. Al final es eso también, ¿no? El reflejo de eso, ¿no, Pedro? Siempre Ubrique y el Cabu, por ende, ¿no? Como club representante del baloncesto aquí en el municipio, nos han visto, o al menos esa es la sensación que siempre hemos tenido, ¿no? Nos han visto como ahí el pueblo ese lejano en la sierra que da ruido de vez en cuando con equipo guerrillero y demás. Y esto también es un poco el hecho de que desde la bahía, desde Jerez para allá, también ahora se fijan en nosotros en decir, oye, aquí hay un grupo de personas que está haciendo un trabajo, vamos a reconocérselo, ¿no? Sí, exacto, totalmente de acuerdo, Rubén. De hecho, ha habido unos cuantos años que no estábamos en ese punto, pero poco a poco volvemos a hacer quizá o a que se nos tenga más en cuenta, y una de las cosas que se ve es que por el hecho de donde estamos ubicados, que no estamos en esa zona de la bahía de Pesca de Jerez, no estamos, que los partidos son de desplazamientos de una hora o más incluso. Entonces, un hecho simple es que nos cuesta, por ejemplo, encontrar amistosos, partidos y que vengan. Al final, muchas veces tenemos que desplazarnos nosotros, pero poco a poco eso también va cambiando. Los equipos se dan cuenta de que tenemos un buen nivel de baloncesto, que damos guerra y entonces poco a poco, muy poco a poco, la verdad, pero esperemos que vaya más, de que traten de competir más con nosotros y aunque eso signifique un desplazamiento largo para un partido que a lo mejor no es de competición, que es simplemente un amistoso donde sirve más como entrenamiento que como obtener, ¿no?, resultados. Y yo al menos en mi punto de vista, creo que poco a poco nos tienen más en cuenta para este tipo de partido, porque les ayuda también a ellos a crecer, enfrentarse a un equipo que da guerra y que le cuesta ganar, ya sea aquí o allí, volvemos a lo mismo, significa que estamos haciendo las cosas bien y que nos da más visibilidad. Claro. Sin ninguna duda. Pedro, ¿cuál ha sido tu papel dentro del staff técnico de esta selección? Desde que te llaman y te lo proponen, digamos en las semanas previas, la confección del equipo y luego ya allí esos días en Benavís. Pues en un principio pensé que mi papel iba a ser menos importante del que al final fue, porque al final había como un orden de seleccionadores o de entrenadores. Y yo estaba evidentemente en el tercer puesto, digamos que yo iba como tercer entrenador, entonces pues pensaba que iba a ser un trabajo más de cuidar, ¿no?, o de velar por la seguridad de los niños, pero que al final nada más lejos de la realidad, porque desde el primer momento se me tuvo muy en cuenta, estuvimos los tres entrenadores a una, hemos desarrollado una gran relación en estas últimas semanas y en el campeonato entre los tres entrenadores, y al final teníamos todos más o menos la misma voz. Se nos dio a todos la oportunidad de llegar a dirigir momentos de los diferentes partidos y de los propios entrenamientos, de que cada entrenador enseñara una parte específica y no recayera toda responsabilidad sobre una. Y después en el tema de al final de estar con los niños también íbamos todos a una. Todos cumplíamos cada vez tanto el papel de esa parte más enrollado, ¿no?, de pasar tiempo divertido con los niños, de hacer juegos con ellos, cada uno pudimos, pues eso, estar con los niños, como también esa parte de tener que ponernos serios en algún momento para que tampoco las cosas se desmadraran, porque al final son niños, con sus travesuras, sus cosas, pero que no, tampoco tuvimos que estar mucho tiempo serio con ellos, porque la verdad es que tuvimos un grupo muy bueno y la verdad es que ha sido todo más momentos buenos que malos. Y respecto al tema de los entrenamientos, pues muy contento. Creo que al principio iba con un poco del miedo de... No sé si la palabra es miedo, pero sí esta inseguridad de tener que recibir a 15 niños o 20 de clubes diferentes, que cada niño tenga su entrenador, que cada niño venga con unas lecciones diferentes aprendidas, y tener que unificarlo todo, pues pensé que iba a ser más complicado, pero Pero al final, dado el tiempo que hemos tenido y el campeonato, los partidos y el fin de semana que hemos echado, creo que también hemos podido cumplir. Y la sensación, la verdad, que me voy con una sensación muy buena. Uh-huh. Sin duda, si se me diera la oportunidad de repetir, lo volvería a hacerlo. Pues ahí está, ¿no? Levanta la mano por si hace falta otro voluntario, ¿no? De cara al futuro, ¿no, Pedro? Sí. Hay que dar la propuesta. Pedro, y luego Jesús Gago. ¿Cómo llega Jesús Gago a formar parte del plantel definitivo de este combinado? Pues no fue una decisión difícil. La verdad que desde el primer momento demostró que tenía que estar ahí. Y hubiera estado cualquier entrenador, cualquier seleccionador, hubiera sido escogido. Que ahí no hubo duda. En cuanto lo vieron los otros entrenadores, también coincidieron conmigo. Yo sabía cómo era Jesús, ya lo he visto alguna vez entrenar y algún partido aquí, y yo no tenía ninguna duda, y él lo demostró. Él simplemente hizo lo que estaba a hacer, jugar, hacer que los demás jueguen, y darlo todo, y su participación estaba merecidísima. Uh-huh. ¿Vale? No había duda. Uh-huh. De hecho, después he visto cómo ha crecido también durante el fin de semana los diferentes, sí, partidos, y creo que el último cuarto que juega Jesús contra Sevilla es excelente. Lo felicité nada más terminar el cuarto porque hizo un gran trabajo, jugó, defendió, hizo jugar a los compañeros, jugó en equipo y la verdad que demostró por qué tenía que estar ahí. Uh-huh. Digamos que os dio la razón a todos los que confiasteis en él, y también os quedáis con eso, ¿no? De que si es capaz de hacerlo en un campeonato de Andalucía, al final, bueno, pues es valor cesto y demás, pero bueno, al final para ellos no deja de ser un campeonato de Andalucía en el que están representando a una selección provincial, en el que se están enfrentando a otra selección provincial, en el que están jugando con un pabellón completamente lleno. Si es capaz de hacer eso, te da buena cuenta, ¿no? De lo que de la capacidad de crecimiento que tiene, ¿no? Sí, exacto. Ahora le toca no sé si lo más duro, pero le toca seguir trabajando porque selecciones habrá más en el futuro, y si quiere volver a participar, o si compañeros suyos a los cuales él ahora le cuente su experiencia quieren participar, claro, ya saben que lo que tienen que hacer es seguir entrenando, seguir mejorando día a día, y podrán volver a tener la oportunidad de disfrutar de algo similar. Uh-huh. Escuchaba Pedro a una psicóloga deportiva una vez que decía que a los niños, ¿no?, en esta edad de formación, había que preguntarle después de los partidos, después de los torneos y demás, dos cosas: si lo habían dado todo y si se lo habían pasado bien, o en el orden inverso, si se lo habían si se habían pasado bien y si lo habían dado todo. Te pregunto a ti, ya que te tenemos aquí, ¿crees que Jesús se lo ha pasado bien y lo ha dado todo? Yo creo que sí. Vamos, Jesús estaba todo el día jugando cuando no tocaba competir, y eso también es parte de ese fin de semana, no solo los partidos, los cuales por supuesto que lo dio todo, sino también el tiempo libre, el tiempo con los compañeros. Para mí eso también cuenta, y creo que sí. Yo, desde mi punto de vista, creo que sí se lo pasó bien. Darlo todo, por supuesto, ya lo he comentado antes. No solo Jesús, sino yo creo que todos los compañeros, o por lo menos a mí lo que me respondían cuando yo les preguntaba era que sí se lo habían pasado bien, así que me quedo con eso. Pedro, habéis jugado, corrígeme si me equivoco, viendo el calendario, habéis jugado tres partidos en este orden: Málaga, Córdoba y Sevilla. Entiendo que sin resultado, sin marcador, y un poco para que jueguen todo lo máximo posible, y que hubiera variedad en los enfrentamientos, ¿no? Sí, exacto. Al final, la liga de la competición de baloncesto tiene esto, que no hay marcadores. También por un tema de que eran muchos partidos en el mismo fin de semana, pues eran seis cuartos a reloj corrido, no se paraba en ningún momento el reloj, porque justo después tenía que empezar otro partido, y, al final el objetivo era jugar y divertirse. Pero aún así, más o menos, tú sabes si un equipo ha jugado mejor que tú, peor, si en función de las cosas que hacen, cómo juega, también eso nos ha servido para nosotros a aprender de qué se hace en, o cómo juegan, cómo es el nivel en otra provincia. Y sí, también tenemos que al final intentar que jueguen todos lo mismo, lo máximo posible, y que dentro de ese tiempo que tienen, pues que pierdan ¿no? los nervios, que hagan lo que ellos saben hacer y jueguen lo mejor posible. Y en ese aspecto, pues empezamos el primer partido contra Málaga, quizá una de las selecciones más fuertes, porque al final, bueno, pues tiene la cantera de Unicaja con jugadores que a día de hoy pues están a otro nivel, porque entrenarán más, llevarán más tiempo entrenando y porque la escuela al final allí pues es como la cuna para Andalucía un poco del baloncesto. Entonces, bueno, pues en ese primer partido contra Málaga pues se notaban los niños que todavía están muy nerviosos. No jugaban todos los sueltos que nosotros lo hemos visto en fines de semana anteriores, pero también sirvió para que el siguiente partido pues ya estuvieran más seguros de sí mismos, ya empezaran a entenderse más con los compañeros y que al final pues cada partido que jugaban en este fin de semana pues se notaba una mejoría considerable de un partido a otro. Incluso las cosas que le pedíamos a cada niño de venga, intenta hacer esto, defiende así, haz esto, a ver si lo puedes hacer de esta forma, y los niños pues poco a poco iban respondiendo, iban haciendo y iban también mejorando este aspecto. Bueno, pues Málaga, Córdoba y Sevilla. En realidad, bueno, es complicado saber el nivel, digo, desde fuera, de los que no lo hemos visto, pero tradicionalmente, al igual que decía Málaga, Sevilla también suele tener buenas canteras, o sea, que os ha tocado, digamos, con dos de las principales provincias de Andalucía. Sí, y aunque Córdoba no sea algo sonado, también Córdoba nos sorprendió mucho, un nivel defensivo enorme. Y con Sevilla quizás fue a lo mejor el mejor partido, no porque Sevilla no fuera tan fuerte como las otras dos selecciones, sino por eso que te comentaba de que era el tercer partido, el domingo, ya los niños tenían esa experiencia de dos partidos anteriores, empezaban cada vez a encontrarse más sueltos, entonces llega el domingo y ya pues los niños juegan de otra forma. Pero igualmente Sevilla también un nivel muy alto, con niños con mucho talento, que parecía que tiraban y que llevaban los niños 20 años tirando a canasta, porque tiraban de una forma que a lo mejor ni jugadores más veteranos tiran, y con unos aciertos increíbles. Entonces, está bien tanto para nosotros, pero también para los niños de saber... Claro. Que hay un poco fuera de Cádiz, y que ahora puedan llegar a su respectivo club y contarlo y contar la experiencia y ellos también y aprender ellos también de que en un futuro campeonato más adelante en otras categorías un mal día lo pagas y tienes que estar como el día de Sevilla, tienes que estar los tres días si no te vas para casa. Sí, exacto. la experiencia. Bueno, Pedro, pues vamos a dejar, si te parece, un poco al margen este campeonato. Vamos a centrarnos también ahora en el equipo premini femenino de cuarto. Primer año, Pedro, en el ámbito personal, primer año en el que das el paso y coges como primer entrenador un equipo después de unos años estando aprendiendo, ayudando, colaborando y bueno, enseñando también a los pequeños, sobre todo con Juanlu, con tu padre, ¿no? Sí, exacto. Este es el primer año que doy ese paso, ¿no? Ese paso adelante de llevar por mi cuenta, ¿no? Como primer entrenador un equipo. Por supuesto, sigo teniendo la ayuda cuando la necesito, principalmente de mi padre, pero también de mi tío y del resto de entrenadores. Y respecto a esa experiencia, pues bueno, yo comencé hace 2 años aproximadamente, como no era todavía segundo entrenador, pero ya empezaba a bajar al pabellón, a los entrenamientos, ayudar a mi padre ciertos días, tanto con el equipo, que en ese momento eran estas niñas que estaban empezando, era su primer año, como el equipo ahora que ahora mismo es infantil. Y, y aunque ellas, muchas de esas niñas estaban empezando, pues digamos que yo también empecé prácticamente con ellas, sobre todo con el equipo que tengo ahora. También el año pasado ya sí me dieron de alta, ¿no? Saqué una ficha federativa como segundo entrenador en ambos equipos. El año pasado estuve presente en casi todos los entrenamientos y encuentros como segundo entrenador, tanto con un equipo como el otro, y al mismo tiempo pues empecé a sacarme lo que sería el curso de primer entrenador, de entrenador de primer nivel. Uh-huh. El cual terminé también, finalicé con la ayuda también de mi padre y del otro entrenador, que se lo sacó junto a mí, Agustín, y entre los dos pues pudimos llevarlo todo a cabo y sacar el curso satisfactoriamente. Solo nos quedaría una parte práctica que bueno, que eso está prácticamente ya al borde de finalizar y ya sería oficial, pero el haber empezado o haber hecho esta parte del curso ya me daba la posibilidad de coger un equipo como primer entrenador, así que este año pues decidí dar el paso. En lugar de que entre los dos, entre mi padre y yo, lleváramos dos equipos, pues cada uno cogería uno. Uh-huh. Y él asumió el mando del infantil prácticamente solo. Ahora yo cuando puedo me escapo a algún partido o algún entrenamiento y le ayudo, pero vamos, que no necesita mucha ayuda, que voy más por seguir aprendiendo yo que por ayudar, más que nada. Y eso sí, con las niñas de cuarto, pues muy contento con el trabajo que están haciendo. Me están poniendo las cosas muy fácil también, porque son un grupo muy muy bueno, muy de niñas muy inteligentes, es muy fácil explicarles al final las cosas. Entonces, pues eso ayuda mucho también. Y no solo es trabajo mío el por ejemplo, tener tan buenos resultados este año y que me hayan llamado para ir a la selección, sino también le tengo que dar las gracias a ella, porque al final son ellas las que están aprendiendo, las que están evolucionando y las que reflejan el trabajo que estoy haciendo. Uh-huh. Entonces también eso es parte de ella. Uh-huh. ¿Vale? Que me gustaría compartirlo. Claro. Pedro, ¿por qué el Premini de cuarto? ¿Lo pediste tú? ¿El club tenía pensado para ti este equipo? ¿Un poco cómo llegas a este equipo? ¿Y qué equipo te encontraste al inicio de temporada? Pues la verdad que el equipo de Premini de cuarto creo que fue, bueno, por mi parte, quizás había estado más presente con ese equipo que con el que actualmente es el infantil. Había estado, incluso había podido dirigir algún partido siendo segundo entrenador, pero por coincidencia del pre-mini de tercero en esa época y el mini de, o sea, los dos equipos, pues tuvo que ir mi padre con un equipo y yo con el otro, y entonces pues quizás ha estado más presente con el pre-mini y también quizás por la exigencia del nivel, ¿no? Al final un equipo infantil requiere más nivel y más experiencia como entrenador que quizás un pre-mini. Entonces creo que es buen sitio por el que empezar, ¿no? Al final el pre-mini sí es verdad que le tienes que enseñar muchos conceptos de baloncesto, pero sobre todo tienen que practicar las cosas antes de pasar a aprender cosas más complejas. Uh-huh. Y en cuanto a técnica, pues yo no he dejado de jugar nunca y creo que uno de mis fuertes es esos aspectos que tienen que aprender en primer lugar los equipos, que es a botar, a pasar, antes que aprender incluso a cómo colocarse, a cómo no estorbarse unas con las otras. Y entonces creo que quizás ese es el motivo por el que nos decantamos porque yo cogiera el pre-mini. Uh-huh. No obstante, pues me gustaría seguir creciendo con el equipo o tengo la posibilidad de entrenar un equipo más mayor, pues también yo ir evolucionando y aprendiendo a cómo transmitir todos esos conocimientos. Uh-huh. En cuanto al equipo, Pedro, muy numeroso, por las fotos que estoy viendo y demás, en torno a una decena de jugadoras son las que tiene disponibles. Sí, bueno, 16 jugadoras tenemos actualmente en este equipo pre-mini. El año pasado había algunas más, pero que este año no pudieron continuar, y sin embargo me ha llegado noticia de que alguna incluso querría volver el año que viene. O sea, por mi parte no hay problema, que el equipo crezca todo lo que tenga que crecer, y ya si hay que hacer o dividir o lo que sea en algún futuro, pues ya se verá. Sí, más pero, vale que los problemas vengan por exceso, ¿no? Que digo, Pedro, más vale que los problemas vengan por exceso que por defecto, ¿no? Sí, exacto, sí. De hecho, 16 niñas tengo este año, y he tenido la suerte, o mala suerte más bien, porque nunca he llegado a tener 16 niñas disponibles por tema de que siempre ha habido alguna con alguna lesión. Eso en cierta forma me ha facilitado el no tener que hacer convocatoria, porque en la Liga de Baloncesto se nos permite ir con 15 jugadoras. Y yo siempre trato de ir con el máximo disponible. Sí. Y las 15 niñas pueden venir, yo cuento con ellas y reparto minutos para todas, porque al final lo que se trata es de que jueguen, y mientras más jueguen, pues más podrán evolucionar y más podrán aprender y mejorar. Si es verdad que ahora, a final de temporada, pues puede que por fin volvamos a estar las 16 disponibles, y muy a mi pesar, pues si es necesario tendré que tomar alguna decisión, pero ya te digo, de momento la disponibilidad de las niñas ha sido total, y yo estoy súper contento en ese aspecto, porque así, o sea, lo mejor que pueden hacer es no faltar y ir siempre que puedan, que es lo que me va a hacer que mejoren y, claro, y me va a facilitar a mí al final el trabajo. Claro, imagino que también eso ha formado parte de vuestro aprendizaje, vuestra enseñanza, ¿no? El ir creando esos hábitos, ¿no? Esa rutina de no faltar a entrenar, de ser disciplinada, de ser ordenada y de, bueno, de tomarse esto relativamente en serio, ¿no? Porque, bueno, pues lo que tú hagas influye en el resto de compañeras, de entrenadores, de padres, de madres, de familia y demás. Pedro, tengo entendido, 6 partidos jugados y os quedan 2, porque no sé si este fin de semana que teníais partido en San Felipe Neri, no sé si lo habéis jugado, porque no aparece como jugado, os resta un partido y os resta un partido más contra Algeciras, que aparece en el calendario con un asterisco, ¿no? Sé, cuéntame un poquito eso. Sí, este fin de semana teníamos partido contra San Felipe Neri, y lo único que sí se ha jugado, la aplicación no se ha reflejado, pero sí se ha jugado, se jugó el domingo. Ajá. Y el tema, lo que hicimos fue que mi padre, como está puesto como segundo entrenador, pues fue y dirigió el partido, me hizo a mí el favor, porque nos veíamos con el problema de que aplazar ese partido, teniendo ya un partido aplazado, pues tanto a nosotros como a San Felipe Neri se nos complicaba los fines de semana que teníamos disponibles, y al final la competición termina a final de abril. Y era muy difícil que nos permitieran jugarlo más allá de esa fecha. Al final, como es baloncesto, muchas veces lo que pasa es que si no se juega, pues como que no pasa nada, es un partido menos y ya está. Pero no queríamos que las niñas se perdieran el partido, entonces organizamos el partido del infantil y del premini para que mi padre pudiera asistir a los dos y pudiéramos jugarlo. Uh-huh. En cuanto a la competición, pues nos quedan 2 partidos. En el calendario todavía aparece el de Udea, Algeciras, pero sí, no sabemos el motivo. Udea a mitad de competición se retiró. Es verdad que cuando fuimos allí, pues tenían pocas niñas. Eran niñas grandes, pero se veía que les costaba mucho todavía, ¿no? No tenían a lo mejor ese tiempo que necesitan para competir, aunque bueno, al final esto es sin puntos. Tampoco entiendo que los padres no quisieran hacer desplazamientos largos cuando las niñas a lo mejor no estaban listas para esos partidos. Claro. Entonces lo que nos queda son 2 partidos, uno contra Unión Baloncesto Jerez y otro contra La Línea, que tuvimos que aplazar por tema de lluvia. Estábamos hace un par de semanas, estábamos en alerta naranja y la verdad que era peligroso el desplazamiento hasta La Línea, y decidimos pues pedir que se nos aplazara y La Línea pues nos facilitó otro fin de semana para poder ir. Por tanto, Pedro, por ir cerrando, por ir recapitulando, balance positivo, ¿no? En cuanto a, al crecimiento de la jugadora, al crecimiento como equipo y bueno, pues a esas experiencias, ¿no? En baloncesto, previa a dar ese paso, ¿no? Al año que viene ya a la competición. Sí, exacto. Ahora lo que necesitan las niñas es jugar partido, jugar lo máximo posible, ya sea contra equipos de aquí de Urique, de masculino o de otra categoría, o intentar buscar ahora partidos amistosos cuando acabe la competición, porque ya el año que viene empieza la Liga Mini Basket, donde ya sí que es una competición con puntos, con clasificación, con posibilidades de ganar algo al final, y lo que necesitan las niñas es experiencia de partido. La evolución que han tenido en cuanto a técnica y ya un poco a poco la táctica, pues, es la que tienen que tener, digamos, desde mi punto de vista, y lo que falta es la experiencia de encuentros y de medirse a equipos con nivel, equipos fuertes, lo que comentaba antes del tema de los amistosos, y que puedan estar preparadas para el año que viene, desde el primer partido, competir y ganar lo máximo posible. Ya será otra historia ya el año que viene. Pedro, no sé si quieres añadir algo más por ir cerrando. Nada, darte las gracias por este espacio y animar a los niños, sobre todo, y las niñas, que sigan entrenando, sigan mejorando, compitiendo y sobre todo aprendiendo, ya sea el baloncesto o todos los valores que tratamos de inculcarles un poco. Vale, nada más y muchas gracias, Rubén. Pues con ese mensaje nos quedamos. Pedro Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Un saludo, y hasta aquí una nueva edición de los de Tiempo de Deportes, enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros mañana volveremos con más deporte a partir de las 5:30 en este caso, porque mañana tenemos programación de Aires de Pasión, por tanto el deporte que queda fijado a las 5:30 de la tarde será turno para comenzar a valorar, a conocer, a abordar la 29ª edición de la subida Ubrique. Mañana estamos ya con lista oficial de inscritos, con horario, programación de horarios de esta 29ª edición de la subida Ubrique y con protagonistas, con pilotos que van a estar presentes en esta nueva cita que está marcada dentro del Campeonato Andaluz de Montaña. Toda la información de la subida Ubrique a partir de mañana, también el sábado y domingo con esa programación especial que vamos a llevar a cabo a través del 97.6 de la FM y de radioubrique.com. Nada más, tan solo desearos un feliz resto de jornada. Gracias por estar ahí un día más.